100 pies. A Silvia la llaman, le dicen la pantera, a Marta la osa y a Elena la ternera. También a Rubiela le dicen comadreja, a Nelly la zorra y a Rubito Mineja. A Rosa la llaman, le dicen la caimana, a Gloria la pisca y a Rocío la iguana. A Livia la llaman, le dicen burra vieja, a Lucy la cabra y a Marlene y coneja. Perdonen muchachas por estos apodos. A Nuri le dicen pico el oro. A Marina oveja y a Miriam la gata. Amparo tortuga y a Esther el abejorro. ¡Voy pa' allá! A Oliva la llaman, le dicen el gorila, a Elvia la rata y el elefante a Lucila, a Irene pulga y a Sonia la leona, a Rosalba el piojo y a Gladys camaleona. También a Celina le dicen garrapata, a Cecilia el burre y a Manolia la vaca. A Fanny la llaman, le dicen el cien patas, a Ofelia hormiga y a Nora la machaca. Por estos apodos, perdonen muchachas. A Blanca le dicen, la llaman cucaracha. A Dolly la fiera y a Mirna la torcaza. A Nubia ballena y a Eva gallinaza. Perdonen muchachas por estos apodos. A Nuri le dicen pico el oro. A Marina oveja y a Miriam la gata. Amparo tortuga y a Esther el abejorro.